mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día y que estén preparados para empezarlo con el pie derecho, ¿verdad? Bueno, todavía no se ha decidido quién es el presidente de Estados Unidos. Al parecer está todo muy reñido y bueno, pues tocará esperar. Por el momento nos vamos a ir nosotros con el pronóstico del clima, que ese sí está listo desde días atrás, ¿no? Bueno, por el momento tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo soleado y despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan máximas de 73, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, se esperan máximas de 73, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Para el día sábado, máximas de 67, mínimas de 31, cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 75% de que caigan chubascos. Y el próximo domingo hay probabilidad de que caiga agua, nieve, chubascos de lluvia y nieve, con temperatura máxima de 42, mínimas de 24, con una probabilidad de un 68%. Y también pues el próximo lunes hay probabilidad de lluvia y nieve débil. Entonces son varios días que vamos a tener pues este clima, lluvia con nieve, así que pues vayan preparándose, ¿ok? Y bueno, con esto voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas.

Aries. Hoy no es momento para resolver situaciones esenciales. Seguramente estará transitando una situación turbulenta en su vida que lo tiene muy preocupado. En el amor, a pesar que sus sentimientos están desordenados, logrará hacer un balance sobre su interior y sus relaciones. Busque cuáles son las más importantes para su vida. En la riqueza, relájese, ya que en el ámbito profesional todo se irá acomodando con el tiempo. Sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados. En el bienestar, ha sufrido muchísimo estrés por ese inconveniente familiar. Hoy intente relajarse y de esta forma podrían desaparecer esos malestares digestivos. Para el signo de Tauro, aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos. En el amor, deje de comportarse tan cruelmente con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. En la riqueza, solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional. En el bienestar, es un momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto le apasiona en su vida. Para el signo de Géminis, durante este día, la luna en su propio signo le hará florecer lo mejor y lo peor de su personalidad. Intente cuidarse de los cambios de humor repentinos que tendrá. En el amor, no presione a su pareja a tomar definiciones apresuradas. Intente respetar los tiempos de él o de ella. Demuestre su amor con sinceridad y ternura. En la riqueza, guíese por su instinto comercial. Así podrá conseguir excelentes negocios en este día. Busque todos sus contactos y llámelos para comentarles sobre su proyecto. En el bienestar, aléjese de los problemas que no lo involucran directamente a usted. Procure liberarse de aquellas personas que lo molestan y que no lo dejan en paz. Para el signo de Cáncer, deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura desde hace días. Hoy su intuición le dirá cómo debe actuar frente a lo que tenga que vivir. En el amor, hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado, sincérese con su pareja y dejen en claro qué es lo que necesitan ambos para seguir felices. En la riqueza, momento para que caiga en la realidad, ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados ya que no contaba con el dinero necesario. En el bienestar, evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo, tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia. Para el signo de Leo, si todo no sale como usted lo esperaba, podría decepcionarse fácilmente. Intente pensar un poco más en los demás y no solo en sus propios deseos. En el amor, intente mejorar las cosas con su enamorado, por más que siga enojado. Trate de consolidar la relación y así podrá concretar planes a futuro. En la riqueza, prepárese, ya que aparecerán algunos nuevos compromisos que podrían alterar la rutina laboral. Deberá concentrarse al máximo y ejecutarlo cuanto antes. En el bienestar, hoy sus nervios podrían jugarle una mala pasada. Busque un centro de salud e intente controlar todos los pensamientos aprendiendo a hacer yoga por la web. Para el signo de Virgo, es un día ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida. No tenga miedo y arriésguese sin medir consecuencias, ya que todo saldrá bien. En el amor, antes de tomar una decisión afectiva, intente evaluar si está en condiciones de comprometerse. Si no lo siente, evite crear falsas expectativas a su alma gemela. En la riqueza, sea más realista en su profesión. Recuerde que las buenas ideas no se concretan solas. En el bienestar, en caso de sentirse un poco atormentado en la vida, intente hacer un cambio en su conciencia. Procure modificar la manera en que ve las cosas. Para el signo de Libra, será un periodo óptimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu. En el amor, algunos problemas externos a su pareja podrían afectar de manera negativa su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas. En la riqueza, en pocos días se reactivarán todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos que estaban postergados. En el bienestar, anótese en algún curso online y comience lo antes posible a realizar un poco de yoga. De esta forma podrá equilibrar su salud física y psíquica. Para el signo Escorpión, procure medir sus reacciones emocionales. Debería evitar las discusiones con la gente que lo rodea. Caso contrario, luego lamentará las consecuencias. En el amor, deje de ser tan dependiente de su alma gemela. De lo contrario, podrá asfixiarla. propóngase realizar y tomar sus propias decisiones en la vida. En la riqueza, evite desembolsar tanto dinero en esa compra que no es necesaria en este momento, seguramente se esté excediendo. En el bienestar, aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y que le provoca alguna nostalgia. Libérese hoy mismo y pronto se sentirá mucho mejor. Para el signo de Sagitario, aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado desde hace tiempo y de esta forma estimulará su creatividad al máximo. En el amor, periodo donde las relaciones frágiles corren riesgo de ruptura a causa de una decepción, intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación. En la riqueza, atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quién negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados. En el bienestar, no dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar. Para el signo de Capricornio, en este periodo se sentirá mucho más vital, con deseos de iniciar alguna actividad que se identifique con su personalidad. Escuche su voz interior y hágala. En el amor, acérquese a su hermano, por la tarde llámelo y así podrán charlar para llegar a ese acuerdo que tanto buscaron y que nunca lograron por falta de tiempo. En la riqueza, siempre que asuma la autoridad con responsabilidad y coherencia, logrará abrir nuevos horizontes a nivel laboral. Tome conciencia de sus obligaciones. En el bienestar, relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted desea. Intente alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa. Para el signo de Acuario, intente cultivar su mundo interior y no se apresure a tomar decisiones que puedan afectar su futuro. Si necesita ayuda, pida un buen consejo. En el amor, evite que un malentendido eche a perder todo lo que ha logrado con su pareja durante años. Piense antes de tomar una decisión. En la riqueza, tome coraje a nivel económico, ya que una persona le acercará a nuevos proyectos y se sentirá atraído por uno de ellos. Busque información antes de dar el sí. En el bienestar, no abuse de su capacidad de trabajo. Las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Momento para sedimentar todas sus energías puramente en los proyectos y de esta forma impedirá caer en los engaños y no lamentará lo perdido. En el amor, deje fluir sus emociones y no dude en decirle lo que siente a su alma gemela. Coméntele lo que le sucede o qué es lo que necesita para ser feliz. En la riqueza, chequee sus limitaciones y delegue las responsabilidades que no puede cumplir. Comparta las actividades o tareas que tiene pendientes. Y en el bienestar, permita que los sentimientos se expandan y descubra emociones, las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de la fantasía para liberar a la mente. Ocho de la mañana con 31 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dímelo con mi estatura. Yo te doy un 20 de 10. Estatura, estatura.

en Nebraska, pues está ahí todavía indeciso, pero también lleva la delantera Donald Trump y serían 5 votos electorales. Entonces, la verdad no sé qué vaya a pasar. Está de nervios esto, porque si la proyección así ya no cambia y se queda con los 5 puntos de Nebraska Donald Trump, pues va a ser pues otra vez reelecto, ¿no? Presidente. Ahora que si esos 5 puntos de Nebraska los gana Joe Biden, pues sería también él el presidente, ¿no? Entonces ese es el que realmente va a decir porque los decidir, porque los otros pues prácticamente ya se sabe quiénes van a ganar. Entonces el de Nebraska es el que está en veremos, pero pues también lleva ahí la delantera y con bastantes puntos pues Donald Trump. Y bueno, eso es lo que hay ahorita en estos momentos, pero bueno, no hay que desanimarse, ¿verdad? Veremos qué pasa más adelante, todo puede cambiar, esperemos que encuentren más votos, ¿verdad? Por otra parte, vamos a irnos a información fuera de lo común, y es que revelan oscuros secretos de los animales que fueron momificados en Egipto. Se trata de una culebra, un pájaro y un gato. Los investigadores de la Universidad Shanwansha en Gales quieren saber más de un grupo de animales que fueron momificados en Egipto que data aproximadamente de hace 2000 años. Para ello recurrieron a una tecnología de procesamiento de imagen para conocer los secretos de estas momias sin perturbar sus restos. Los investigadores utilizaron la tecnología de tomografía computarizada con rayos X o micro CT, que es una técnica utilizada para captar imágenes 3D con alto nivel de detalle, y se pudo iluminar los huesos y dientes más pequeños de las momias. Al utilizar el micro CT micro CT, dice que pudieron realizar un post-mortem de estos animales más de 2000 años después de que murieron en el antiguo Egipto. Fue lo que dijo Richard Johnson, autor principal de un ensayo sobre las momias que fue publicado en la revista reportes científicos. Y bueno, este vívido vistazo a lo que yace dentro de las vendas llevó a más hallazgos sobre estas momias. El gato era un cachorro de menos de 5 meses de edad y pudo haber muerto estrangulado. Un vistazo más cercano a la mandíbula baja y los dientes ayudó a determinar pues la edad de este gatito. El cuello estaba quebrado, que pudo haber pasado cuando se trataba de mantener la cabeza del animal en posición durante el proceso de momificación. Y el pájaro parece ser un cernícalo euroasiático, que es una pequeña ave de presa. Y la culebra era una cobra joven egipcia que mostraba señales de daño renal causados quizás por la falta de agua. Y el análisis de la estructura ósea muestra que se le mató con un azote antes de quizá pasar por el proceso de apertura bucal, donde la momificación, según el estudio, si esto resulta cierto, es la primera evidencia de un comportamiento ritualístico complejo en una culebra. Entonces, aunque la mayoría pues, de nosotros estamos familiarizados con el uso de la momificación como una práctica sepulcral, el estudio pues indica que los animales momificados más comunes eran ofrendas votivas a los dioses para que fueran un medio de comunicación con las deidades. El estudio calcula que unos 70 millones de animales fueron momificados por los sacerdotes. ¿Cómo la ven? Entonces, aquí estoy viendo las imágenes y pues se ven en blanco y negro, y para poder distinguir colores grises, blancos, negros, pues lo que yo veo es que era una serpiente bastante larga, porque sí se ve bastante huesitos. sorprendente lo que hace la tecnología, me quedé impactada. Pero bueno, en otra información, yo creo que esta pues nos va a ayudar a cada uno de nosotros que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo vamos o cómo podemos pues deshacernos, cómo reciclar más bien es la palabra, ¿no? Nuestros celulares, nuestras computadoras, todo lo electrónico, baterías, televisores viejos, etcétera, etcétera. Puede que a lo largo de los años pues hayas ido acumulando baterías, cables o dispositivos viejos por razones nostálgicas o porque crees que podrán serte de utilidad más adelante. Entonces hay que primero observar tus cajones, tu casa, el garage y esos rincones oscuros de tu armario, y con seguridad pues vas a encontrar un montón de cosas que realmente no necesitas. Hay que dejar pues a un lado todo lo viejo, ¿no? Siempre es la recomendación, deshazte de lo viejo para que venga lo nuevo. La verdad, yo sí guardo muchas cosas. Mi esposo también, sobre todo con cosas electrónicas, pero la verdad es que me han sacado mucho de apuro. Algunos cables, algunos modems, algunos equipos, la verdad que sí me han ayudado. Pero bueno, sí es cierto, hay que deshacernos de lo que usualmente pues no se ha utilizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Si tú tienes varios celulares, ¿qué es lo que debes de hacer antes de deshacerte de tu dispositivo? Bueno, una vez que hayas terminado de usar baterías o algún dispositivo, asegúrate de que realmente has cortado todo vínculo con ellos, o sea, que no te quedaron ahí imágenes en tu celular o cosas que después puedas necesitar, ¿no? Aunque sean viejos, todo lo que se necesita es un cargador para reiniciar tu teléfono o computadora y pueden acceder a toda tu información personal. Entonces es muy importante que antes de que te deshagas de todo, pues la limpies muy bien, y no me refiero al polvito, ¿no? Sino más interno. Entonces la moraleja de esa historia es la siguiente: asegúrate de hacer una copia de seguridad de todo lo que te sea útil en el dispositivo, como fotos, videos, canciones, etc. Y luego restablece la configuración de fábrica. Y bueno, como así te van a decir cómo limpiar pues el dispositivo, ¿no? ¿Qué vas a hacer con las baterías usadas? Hay un par de formas, de hecho hay tiendas, ¿no? Como Best Buy, que ahí tú puedes llevar las baterías que ya usaste y las depositas, y ellos se encargan pues de mandarlas a donde tienen que ir, ¿no? Las baterías recargables y de un solo uso, como las de tipo AA, AAA y D, que se emplean por lo general en linternas, juguetes y otros aparatos electrónicos del hogar, Best Buy, como ya les dije, Whole Foods, Home Depot, Lowe's y Staples. Esas son tiendas que tienen punto de entrega gratuitos para que tú te deshagas de tus baterías usadas. Entonces los puedes recolectar en un envase y llevarlas cuando este comience a llenarse, así más, mucho más fácil. Entonces si tienes ahorita muchas baterías, o las puedes poner en una bolsita de plástico y ya las llevas todas y pues te deshaces de ellas, ¿no? También puedes consultar Earth 911 o 911, que es un sitio web que te ayuda a encontrar la ubicación de reciclaje más cercana a tu hogar en función del tipo de batería que necesitas desechar. Por ejemplo, si tienes baterías alcalinas, pilas de botón, litio, zinc, aire, etc. Call to Recycle, esta es otra que también pueden ayudarte a encontrar lugares para que tú puedas reciclar tus baterías. Y ahora, ¿cómo vas a reciclar los teléfonos? Los teléfonos inteligentes y sus baterías son uno de los dispositivos electrónicos más fácil de reciclar, aunque parezca que son los más difíciles, ¿verdad? Bueno, pues primero recuerda transferir todos tus datos, fotos, videos, etcétera, etcétera, de tu teléfono antiguo a un teléfono nuevo o a un disco duro o a tu computadora, antes de que restablezcas la configuración de fábrica. También recuerda retirar la tarjeta SIM si aún está dentro del teléfono. Y bueno, ¿dónde lo puedes buscar? ¿Dónde los puedes llevar? También entras a la página Call to Recycle. call de llamada 2, el número 2, y recycle pues, en inglés. El enlace está en inglés, entonces, pero pues si no entiendes, ahí pone el traductor para que te diga. Pero es muy fácil, ¿no? Aunque no entiendas inglés, pues vas a entender ahí. Te va a pedir pues dirección de dónde vives. Entonces, esas son las maneras de cómo puedes reciclar pues tus computadoras, que diga tus celulares. También Whole Foods y Best Buy también acepta hasta 3 teléfonos por hogar por día. Lowe's tiene centros de reciclaje en todos sus locales. Home Depot acepta celulares con un peso total de hasta 11 libras. Y también puedes dejar tus teléfonos en Staples. Las mismas tiendas que ya les dije para las baterías también utilizan para los dispositivos electrónicos, ¿no? Las computadoras portátiles, ¿cómo te puedes deshacer de ellas? Antes de desechar pues tu computadora vieja, pregúntate si aún es utilizable, si tiene menos de 5 años, es probable que alguien más pueda darle un buen uso, según TechSoup. Y las computadoras portátiles más nuevas pueden ir a organizaciones locales sin fines de lucro o a bibliotecas después de ser reacondicionadas. Para encontrar un programa que haga esto, tú puedes visitar el directorio de reacondicionadores registrados de Microsoft, ¿ok? Y si el dispositivo es demasiado viejo o no está en condiciones de ser donado, tú puedes lo puedes reciclar. Una vez más, Earth911 te van a facilitar las cosas. Busca laptop computer, por ejemplo, o computadora portátil e ingresa tu código postal para encontrar el sitio de entrega más cercano y ahí ya te pueden decir dónde pueden aceptar estos equipos viejos. También el programa Goodwill Reconnect de Dell también acepta equipos viejos y hasta rotos. Así que no los vayas a tirar en tu bote de basura y que se lo lleve el camión, ¿eh? Porque vas a ser un contaminadero. También para las cámaras viejas, si aún conservas cámaras viejas, también puedes hacerte de ellas. En Best Buy y Home Depot, que aceptan cámaras y videocámaras. Lowe's también. Y por supuesto, nuevamente, Air 911 y Call to Recycle, que son opciones que cubren toda variedad de productos electrónicos. Productos electrónicos usados, ¿no? Que tú puedas tener. Entonces, ahí están varios datos también para los televisores. También los puedes donar o los puedes reciclar. Y para un televisor antiguo, si funciona, pues lo puedes donar. Y si no funciona, pues lo puedes buscar en Google, hacer una búsqueda sobre varios locales de reciclaje y donación que aceptan electrónicos de mayor tamaño. Un ejemplo puede ser Best Buy. Puede recoger hasta dos televisores por casa por día por $20 si le compras una televisión nueva. Ahí tienen ahí pues una oferta. Y bueno, con esto me voy a abrir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Hay que reciclar, amigos y amigas, y pues deshacerse bien de estos dispositivos donde tienen que ir. Los dejo con Yuridia y lo que son las cosas y ahorita regresamos. Feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas.

con música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos. Y bueno, el día de ayer estaba hablando sobre algunas recetitas que ayudan para bajar de peso, ¿verdad? Y les decía que el ingrediente principal era el jengibre. Hoy me quedaron pendientes dos recetitas más para que ustedes tengan varias opciones. Yo sé que es muy importante tener varias opciones, se lo digo por experiencia, ¿no? Yo cada día, por lo menos trato. No cada día, pero sí. Cada semana elijo unos 2 o 3 días para hacer platillos diferentes y variarle, ¿no?, a lo que ya he hecho y que me ha gustado, para ver si también con esa variación sabe buena. ¿Por qué? Porque pues hay que cambiar los hábitos alimenticios y pues en mi caso no es tanto como porque ya no quiere, no, es porque debo. Después de que me pasó la bacteria estomacal, pues la verdad me abrió más los ojos, ¿no? Me abrió más de que pues sí, se puede, siempre se puede mejorar la alimentación. Por más de que uno piensa que come saludable, conocer el metabolismo, la verdad es que hace un salto enorme, gigante, para que puedas mejorar tu estado de energía, ¿no? Y me refiero físico y también mental. Y bueno, ya vamos a entrar a la clase, ¿ok? Ya estamos en el segmento de Conociendo tu Meta. Y como les decía, sí es un paso muy alto o muy grande el que se da cuando uno está conociendo su metabolismo, porque yo siempre en los programas del año pasado y iniciando este año, y pues ya saben, siempre les traigo recetas de salud, siempre les traigo les traía juguitos y esto y lo otro, ¿no? Y uno piensa que ya con eso es suficiente, ¿no? A veces les digo un alimento, una pequeña porción de alimento que tal vez uno considera es saludable porque no tiene esto, porque no tiene grasa, o porque no tiene azúcar, o porque es un vegetal, o porque es una fruta, pues no me va a hacer daño, ¿no? Pues es lo que pensamos. Y como cada cuerpo es diferente en este sentido, refiriéndonos al metabolismo y a la genética, pues ¿qué pasa? Que sí vemos de que no son tan saludables para unos, ¿no? Tal vez dices tú, bueno, yo no como harinas blancas, pero como harinas de trigo, pero tal vez tu cuerpo es agredido cuando tú le das harina de trigo, o sea, cuando le das pan doble fibra, como me pasó a mí, que yo descubrí que es un alimento que me agrede cuando lo como. ¿Cómo lo descubrí? Con el libro y con los videos del señor Frank, el libro del poder del metabolismo, y sus videos que ustedes pueden encontrar ahí en YouTube, en Metabolismo TV. Ahí pueden encontrar miles de videos y es verdad, ¿no? Son miles de videos los que tiene y muy sencillos de comprender el mensaje y lo que tú puedes hacer, ¿no? Para encontrar tu sistema nervioso, cuál es el predominante, para ayudarte si tienes problemas con tiroides, si tienes problemas con colesterol, sobrepeso, obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, yo descubrí con el glucómetro, que es una de las recomendaciones que el señor Frank da. El glucómetro es el que utilizan las personas que tienen diabetes para estarse checando el nivel de glucosa. Cuando uno puede observar, ¿no?, de cómo está tu glucosa en ayunas, pues te dice qué tan saludable puedes estar, ¿no? Por lo que él ha visto a través de sus clínicas y pues que lo han comprobado, ¿no? Obviamente, pues no es 100% fiable, como todo, ¿no? Hasta un médico, o sea, si te haces las pruebas de análisis, puede ser que te diga que tienes bien tu glucosa cuando realmente tal vez no la tienes bien, ¿no? Pues todo cambia, ¿no? Todo, hay un margen de error en todo, ¿no? Y bueno, pero el caso es de que yo descubrí que si me comí una rebanada de pan, que no lo había hecho, ¿no? Porque dije, no creo, o sea, había hecho el ejercicio del pulso, que puedes checar tus pulsaciones, pruebas el alimento, por ejemplo, me siento, me relajo por un minuto, después me tomo el pulso con la muñeca o si tienes el aparatito para checar el pulso que utilizan los doctores, no con tu celular, no con tu reloj inteligente, porque eso no te da exactamente los latidos del corazón, te hace un promedio. Entonces te checas tu pulso en tu cuello o en la muñeca y cuentas. Por un minuto pones el cronómetro y cuentas cuántas pulsaciones tienes. Supongamos que tienes 73. Y entonces vas a agarrar un pedazo de alimento, en este caso, por ejemplo, el pan, te lo vas a meter a la boca, lo vas a masticar por 30 segundos y después te lo vas a sacar de la boca. No te lo vas a comer, lo vas a sacar. Entonces, después de esos 30 segundos, vuelves a poner el cronómetro por un minuto y te vuelves a tomar el pulso. Si tu pulso aumentó 4 o más, quiere decir que es un alimento alérgico para tu cuerpo, o sea que lo estresa, ¿no? Lo estresa un poco. Eso no quiere decir que sea tal agresor. Es agresor, me imagino, cuando ya tiene más de 4, cuando tiene 5, 6, 7, es un alimento agresor, ¿no? Y bueno, yo lo había hecho con el pan en del pulso y pues creo que no, me subía como 3, algunas veces sí me subió a 4, o sea que ya podría decirse que era un alimento alérgico para mí, ¿no? Pero por ejemplo probé la tortilla con el pulso y me subió 5 o 6 latidos más. O sea que supongamos de 73, aumentale 5, 78, ¿no? Entonces fue curioso, ¿no? Igual no lo hice bien porque lleva también todo un procedimiento. Eso lo pueden encontrar en el libro de Pulse, de Test Pulse, de... no recuerdo el autor, pero se apellida Coca, Andrew Coca. Andrew Coca. Es de dominio público el libro, está en inglés, así que ahí lo pueden encontrar, búsquenlo y pueden hacer también lo que dice. Pero bueno, cuando yo me lo tomé con la glucosa, fue al revés. Con la tortilla de maíz, gluten free, no me agredió tanto, o sea, casi aumentó como unos 20 puntos de glucosa, 20 puntos exacto, pero el pan de trigo que aparentemente con el pulso no me agredía tanto, ese me aumentó bastante, o sea que es un alimento agresor para mi cuerpo. De 80 que tenía la glucosa 2 horas antes de que lo comiera, te tomas la glucosa, estaba en 80, y a las 2 horas de que ya lo probé, que ya me comí el pan, lo tenía en 140. Increíble, ¿verdad? No, mentira, 120, que 140, ya exageré. 120. Entonces me aumentó 40, de 80 a 120. ¿Es un alimento agresor? Ya sabía yo que el gluten me hacía daño. Igual y si me hago una prueba médica y para ver si soy alérgica al gluten, que es lo que me iban a hacer. O sea, no me iba a hacer una pruebita de análisis, no, me iban a hacer una endoscopía que quedó pendiente para ver qué tipo de enzimas tengo, qué no tengo, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero tengo amigos que les cae mal el gluten, pero se hacen análisis del gluten y no les sale. Les dice que no son alérgicas al gluten. Entonces, la verdad, confío más en lo de la glucosa También confío en lo del pulso, porque en el del pulso también me dijo que me estaba agrediendo ciertos alimentos. Y acá con la glucosa me dice que no tanto. Pero sí, o sea, hay alimentos que son alérgicos y hay alimentos que son agresores. Y esos alérgicos, si tú los sigues consumiendo, se van a volver agresores. Y si se vuelven agresores, te empieza a destruir lo que es tu sistema digestivo, tu flora, y empieza a inflamarte y empiezan a haber pues enfermedades, ¿no? Raras que cada uno de nosotros a lo mejor tenemos, ¿no? Yo sí tengo algo que digo, ¿por qué me salen estas ronchitas, no? Que según esto es genético, pero nadie sabe, ¿no? Tengo unas ronchitas debajo de mis ojos y nadie sabe por qué. Entonces, estoy segura que ha de ser un alimento agresor que yo tengo. Puede ser el maíz, porque aún sigo comiendo, aunque sea una tortilla, pero voy a descubrirlo, lo voy a descubrir. Y si no, pues ya es parte de todas formas de mi piel, ¿no? Pero bueno, regresando con los... con las recetas que les tenía del jengibre el día de ayer, que les dije que me quedaron dos pendientes. Les quise decir esto para las personas que son nuevas escuchándonos, de que sí es muy importante conocer nuestro metabolismo, porque realmente pues nos podemos dar cuenta de todo lo que no sabemos y de todo lo que nos podemos beneficiar al conocer, ¿no? Entonces, estos batidos que me quedaron pendientes son con jengibre, el ingrediente principal, y te ayuda pues a aplanar tu abdomen mientras tú estás durmiendo. Bueno, este lo que vas a necesitar es avena, manzana y jengibre. Vas a licuar un vaso con agua, 3 cucharadas de avena cruda, media manzana y una rebanada de jengibre. Y esto pues te va a ayudar a mejorar tu salud gastrointestinal y cardiovascular gracias al alto contenido de fibra. Recuerden que también hay que checar. Yo siempre que les dé recetas, pues también es recomendable que ustedes se investiguen a través ya sea del pulso o a través de un glucómetro si el jengibre no es agresor para ti. Porque si es agresor y tú lo estás consumiendo, a pesar de que es muy bueno para la mayoría de la gente, pues puede ser que para ti no, ¿no? Entonces hay que evitar todos los alimentos que tengan jengibre. O si la manzana o la avena o el trigo, etcétera, etcétera. La siguiente receta es el mango, vainilla, canela, cúrcuma y jengibre. Mango, vainilla, canela, cúrcuma y jengibre. Coloca en un recipiente medio mango, una cucharada de cúrcuma, una rodaja de jengibre, canela y vainilla al gusto. Y después vas a licuar esta mezcla y lo mejor es que lo consumas inmediatamente, lo licúes, ¿no? Para evitar que pierda sus propiedades. Entonces está muy sencillito y está delicioso, nada más que si tiene mucho... bueno, está muy dulce, ¿no? Por el mango tiene mucha fructosa. Entonces, para las personas que tienen diabetes, pues tengan cuidado. Pueden reemplazar el mango por otra fruta. Pueden ponerle manzana, tal vez. Pueden ponerle fresa. O pueden ponerle aguacate, que no les haría daño. O pueden ponerle un mango, un poquitito de mango, ¿no? Entonces, están muy sencillas estas dos recetas, pues para que ustedes tengan ya varias opciones con las que les di ayer. No sé si el día de ayer también les di esta de la avena y la manzana y la jengibre, y me brinqué la anterior, porque se me hace que se las di, ¿no? ¿Será? Por si se las di y no les di esta, pues ahí va rápido. Piña, jengibre, manzana, apio, pepino y limón. ¿Ok? Piña, jengibre, no, sí se las di ayer, también es un jugo, ¿no? Y bueno, ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora tengan listo su papel y lápiz que vamos a comenzar con el tema del día.